La línea telefónica con don Carlos Rosas, quien es director de la Radio Felina de Río Bueno, que en el día de hoy cumple 26 años de vida. Antes que todo, buenas tardes. Coméntenos, me imagino que contento con este aniversario de la radio, 26 años ya. Sí, buenas tardes. Gracias por el saludo. Aniversario 26, donde para nosotros es muy importante, porque en el año 25 como que cerramos una primera etapa. La segunda etapa comienza a vivir hoy, cuando ya se cumplen los 26 años, cambiando el esquema total a generaciones, porque nosotros ya nos estamos colocando viejos, pero los medios de comunicación tienen que ir, ¿no es cierto?, poniéndose al día con las nuevas generaciones que vienen echando a formar parte del mundo entero. Así que ese es el motivo de que hayamos dado un poquito. Estimado colega, don Carlos, me imagino el día importante visita a la radio para felicitarlo por este aniversario. Sí, estuvieron aquí con nosotros las autoridades que pudieron estar presentes. Se hizo una invitación a más o menos 25 personas connotadas dentro de la. Sus obligaciones le impide estar, pero de los que pudieron venir estaba don Waldo Flores, estaba el señor Hall, Carabineros de Chile, y algunos auspiciadores, concejales, consejeros regionales, habían dos consejeros regionales, etcétera. Pero igual a todos los que no pudieron venir, agradecemos que quisieron venir, pero las obligaciones no se lo permitieron. ¿Cuáles son los desafíos para lo que viene? ¿Perdón? ¿Cuáles son los desafíos de Radio Felina para el futuro? Los desafíos que vienen es que tenemos que fomentar, digamos, lo que es el mar, para que nuestras comunas crezcan, porque si no hay, no hay comercio, no hay gente que se atreva, digamos, a hacer lo que tiene, ¿no es cierto? Las comunas empiezan a empequeñirse porque se van a cortar las ciudades tal vez más grandes, con mayores cantidades de empleados. Entonces, tenemos que apuntar que crezcan las pymes y nosotros apoyarlas lo más que podamos para que ellos puedan surgir dentro de cada una de las ideas que tienen en las pequeñas empresas de hoy. Perfecto, muchas gracias, don Fernando, don Carlos. Estamos dispuestos de poder estar en las redes sociales y en todos los puntos donde está la gente joven, gente de mi edad, etcétera, y la gente de nuestra época. Perfecto, don Carlos, muchas gracias.